Algo entre tú y yo. Ay, oh, algo que haces que te muevas. Ay, algo entre tú y yo. Ay, oh, algo que haces que me muevas. Ay, oh, algo entre tú y yo. Ay, oh, algo que haces que te muevas. Ay, oh, entre tú y yo. De una hoguera va el alrededor. Quema tu ropa vieja. Calienta el corazón. Esta noche es la última, la primera también. Tiempos que se quedan fuera. Mi gente inunda calzada y aceras, traen calor. Eso hace que me sienta bien. Ahora sí, fuerza para amar es también fuerza, fuerza para luchar. La calle se mueve y ya nadie puede hacerla parar. Ayúdame a desnudar el alma. Llevo demasiado tiempo guardando calma. El mundo gira sobre nuestras palmas. No se nos puede escapar. En el aire, está en el aire. En el aire, está en el aire. Está en el aire, está en el aire. En el aire, está en el aire. Sentir el hervir en la sangre, fundido en la danza con todo el hambre. Hambre de sensaciones, desatadas pasiones se apoderan de mí. Siento que hay algo dulce flotando en el aire. Es como una fiebre que llega a embriagarme. Me sube y ya nadie puede bajarme de allí. Yeah. Para amar es también fuerza, fuerza para luchar. La calle se mueve y ya nadie puede hacerla parar. Ayúdame a desnudar el alma. Llevo demasiado tiempo guardando calma. El mundo gira sobre nuestras palmas y no se nos puede escapar. En el aire, está en el aire. En el aire, está en el aire. En el aire, está en el aire.